vas a disfrutar. Emitir en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos por la mañana a las 9. Y también estamos en la parrilla de Radio Hermaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza y Radio Oasis de Salamanca. Hoy vamos a hablar de coches. ¡Hala! Sí, bueno, porque nos quedamos ahí hace tres o cuatro programas, leíamos una estadística sobre cómo habían cambiado las costumbres de los jóvenes de 18 años, y una de ellas es que no se compraban el coche, que cada vez... Pero lo usufructan, ¿no? O sea, utilizan el coche de su madre o de... Sí, bueno, pero bueno, también, por eso de todo eso vamos a hablar. No deja de ser un avance, sí. Claro, por lo menos hay menos coches y, bueno, y luego también, pues no nos olvidemos, siempre estoy con la misma tabarra del coche eléctrico y todo el engaño ese que hay, pues también estudiaremos un poquillo qué pasa ahí. Bueno, y también está la estadística esta que ha salido, no sé si la viste, de que el 70%, 69% de la calle, digamos, de los sitios públicos de las cinco principales ciudades españolas están ocupadas por los coches, que se dice pronto, ¿eh? Más de la mitad del espacio público. No, casi el 70, el 69%. O sea, que vivimos en un parking, básicamente. Sí. Entonces, pues eso está cambiando de muchas maneras, pero no nos olvidemos que está cambiando también para los trabajadores. Es decir, que se va a convertir en algo para los ricos, que solamente los ricos pues podrán entrar... Sí, el vehículo privado. O sea, hay que dejar de hablar ya de tal, empezar a hablar del vehículo privado. Claro, sí. Se trata de que el vehículo colectivo mole. Claro, no, ese es el camino, pero los transportes públicos tampoco es que vayan muy bien. Bueno, ha mejorado bastante aquí en Valencia. Yo que los uso bastante, te voy a decir que han mejorado un montón. Sí, pero no lo suficiente para mantener ese... No, han mejorado, se gastan dinero, sobre todo este ayuntamiento que ha habido. El problema es de frecuencia. Claro. ¿Sabes? De frecuencia... Sí, de inversión, sobre todo. Sí, de inversión, sí, de gastarse más dinero. Más dinero en eso y, bueno, pues se siguen gastando en otras cosas. Y, sobre todo... es que se va a convertir en algo que pues solamente los que tengan mucho dinero pues podrán tener su vehículo, el resto... Pero cuando empezaron los coches, ¿no? También era así un poco, de que vivían como Dios, iban al centro y aparcaban solos allí en la... Claro, de hecho ayer ocurrió una cosa curiosa así, investigando un poco para el programa, y descubrí una similitud entre la crisis del 29... O sea, que creo que los coches, por eso también hablamos hoy de los coches, porque los coches están en el eje del capitalismo y de las maldades también, de muchas cosas malas que ocurren, el eje es ese. Y en el, pues eso, cuando Ford empezó toda la movida de la producción en cadena y le vendieron que todo el mundo tenía que tener un coche, pues ahí eso era pocos años antes del 1929, y aparte iba a la par de todo esto de las sanciones, o sea, que ya no era que te montabas tu fábrica y producías, sino que cualquiera, el sueño americano, ¿no? Cualquiera con una buena idea podía fabricar coches y todo el mundo los podía tener. ¿Y eso qué acabó? Pues en el 1929 se vinieron abajo toda esa burbuja. El crash del 29. Y yo creo que el coche... El endeudamiento también de mucha gente, pues eso, le vendían que podía tener un vehículo, pero si eres un currante, pues no puedes permitir. Y sobre todo, ¿para qué? Claro. Que es un poco el problema, ¿no? Sí. De eso que salen en los anuncios, de la libertad que te buscas y tal, es un pufo como la catedral. Pues eso, de todo esto vamos a hablar un poquillo hoy. Vamos a escuchar, y aparte, un montón de canciones de coches. Y no podía faltar, pues, ese álbum fantástico de Mastretta, de música para automóvil. Muy fan tú de Mastretta. Sí, sí, sobre todo este álbum, es que es fantástico, te lo va a conducir además. ¿Se titula música? Esta es Portugal, música para automóvil. Y esta es la canción de Portugal. Me lo he puesto todas ya, pero es que están todas así. El tío le pone un ritmo ahí. Música para conducir, digamos. Sí. Una maravilla este álbum del 2001, música de automóvil y enterito, buenísimo. Y bueno, lo que hablábamos, que curiosamente tú, Afonso, tú no tienes coche, ¿no? Yo no tengo y no he tenido en mi vida. Toma ya, que eso es. Tengo carné desde que te cumplí los 18, y de lo que te regalaban era un regalo envenenado, porque luego te daban acceso a la furgoneta y a repartir. Sí, bueno, eso es un curro, que es diferente, pero tener el coche privado, que en realidad es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de que eso va a desaparecer de una manera como lo conocemos ahora mismo, que todos tenemos... Es que es un poco un atraso, ¿no?, lo de tener coche. Sí, vives en una ciudad, digamos, si vives en un pueblo, sí que... Claro. No, si vives, lo que sea, 4 kilómetros de no sé dónde, necesitas un coche para... Claro, depende de donde tengas el trabajo. Si es que muchas veces va asociado al trabajo. Si trabajas en el polígono y vives en la ciudad... Pues no te queda, sí, más remedio. Eso, por ejemplo, está fatal, ¿eh? De que la gente vaya a trabajo, al trabajar en el... Bueno, que viene mucha gente. Lo que más gente viene es en el tren, en cercanías, que lo sufro yo por movidas familiares y la persona que trabaja conmigo también. Y todo el rato está quejándose, ¿no? Se han mejorado el servicio, pero sobre todo el de cercanías, pero no es fiable. No mejoran la... Ponen tren para las fallas y para el no-good tour y esas cosas. Y para los que vienen a currar, ahí que les den. Claro. Y sobre todo es eso, es que a veces las conexiones pueden significar una hora llegar al trabajo con las conexiones de servicio público en los polígonos. O sea, no existe la costumbre, en realidad, que allí en el polígono sí hay sitio para aparcar y no importa, son espacios más o menos grandes, pero en las ciudades luego vuelves con el coche y todo el rato... Luego la gente está muy viciada, ¿eh? Que yo allí mi curro, que sí, es un curro donde trabaja un montón de gente, unas 60 personas... Cada vez que contratan a uno, se nota que hay un coche nuevo. Lo primero que hace es comprarse un coche. Y hay gente que vive lejísimos del trabajo. Eso también habría que pensarlo un poco, ¿no? Antes de, no sé, de aquella manera. Sí, los planes de vida, ¿no? Y que al final, pues el trabajo te obliga a comprar el coche y el coche tienes que trabajar para pagarlo y poco más. O sea, que no es que... Sí, y más ahora. Yo conozco un caso de una persona que conozco que le ofrecieron un buen trabajo en las afueras, se tenía que comprar... Estrelló el coche que tenía y le hizo las cuentas y entonces medio año iba a estar currando para el coche y decidió no coger el trabajo. Que es una medida sabia. Claro. Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in my car, car, I'll take you riding in my car. Click, clank, open up the door, girls. Click, clank, open up the door, boys. Front door, back door, clickety, clack, take you riding in my car. Climb right along the front seat. Spree ice, prattle on the back seat. Turn my key, step on the starter, take you riding in my car. Engine, it goes, engine, it goes. Front seat, back seat, boys and girls, take you riding in my car. Trees in the houses walk along, trees in the houses walk along, truck in a cart and a garbage can, I'll take you riding in my car. Ships and little boats chug along, ships and little boats chug along, take you riding in my car. I'm gonna zoom you home again, I'm gonna zoom you home again, roll home, take you riding in my car. I'm gonna let you blow the horn, I'm gonna let you blow the horn. Well, I'll take you riding in my car. Pues ya escuchábamos a gran Woody Guthrie con la canción Carson. Y porque, pues eso, Woody Guthrie siempre metiendo caña por todos los lados, ¿sabes? Siempre, siempre, no falla el tipo. Sí, es una cosa... O sea, este era de la guitarra de This Machine Kill Fascist. Y muy guay el hombre. Y bueno, lo que hablábamos del coche privado, que eso va a desaparecer. Y que tampoco pasa nada, Alfonso, tú no has dejado de hacer nada por no tener coche propio nunca, ¿no? Has viajado, has estado en sitio, ¿no? Bueno, te acostumbras a no tener, de alguna manera no cuentas con ello. Gorreas mucho coche durante cuando eres joven y tal, siempre vas con alguien de... Claro, que esa es una de las opciones, compartir coches. O sea, los vehículos pues pueden transportar, de hecho es eso, pesan 1000 kilos o por ahí, los transportan... Unas toneladas, sí, yo lo veo todas las mañanas porque voy en la bicicleta y cruzo Serrería y a veces un semáforo, tienes que esperarte y tal, y pasan todos los coches con una sola persona, ¿eh? La gran mayoría, 9 de cada 10 va una, sí, persona solo, que es una... A mí, por ejemplo, se me dicen, no tenemos, porque tú eres un pijo que vives al lado del trabajo y por eso vas en bicicleta. Y dices, joder, yo vivo aquí porque tengo ese trabajo, ¿no? Es una cosa pensada, ¿no? Es como que suerte has tenido con tu mujer, eso que te dicen, que como si te hubiera tocado una tómbola, ¿no? Algo habrás hecho tú. hay que usar la cabeza no solo para llevar sombrero, que me dijo claro, ella. Sí, y buscar soluciones, y bueno, y la solución de no tener vehículo, acercarse al lugar de trabajo y compartir coche, que es algo muy importante. El vehículo está ahí, pues es que se le usa, bueno, el coche y un montón de máquinas, ¿no? Las máquinas de trabajo, los taladros, las cosas así, pues tienes una máquina que la usa 2 horas o 10 horas al año, depende, o más, pero siempre son pocas, ¿no? El resto del tiempo está ya parado, el coche, la máquina, ¿no? Sí, sí, es una pasada. Claro. Todo esto va asociado a eso también, al capitalismo, por eso es importante ver que es el eje del capitalismo, porque es un gasto muy grande, igual que la casa, y la casa, pues igual que fue la burbuja inmobiliaria. Yo creo que la crisis del 29, no sé hasta qué punto, pero puede ser una crisis de crédito y de vehículos, y de creer que todos podían tener, pues eso, el sueño americano. Bueno, pero esto de lo que se ha arruinado el sueño del cochismo, ¿no? Por ejemplo, claro, esa estadística de la que hablábamos antes, un estudio que han hecho en las ciudades españolas, en las principales, de que el 69% del espacio público se dedica a los coches. Es decir, entonces eso es una claro, ruina, porque cualquier mejora en la ciudad implica eliminar aparcamiento. Claro. Ese es el momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? En el que está cambiando todo eso, en ese impasse, pero hay unos cuantos parámetros ahí que no están claros. O sea, igual que en el 29 no era viable que todo el mundo tuviese un coche, pues ahora tampoco es viable que todo el mundo tenga un coche eléctrico, ni que tú, si tienes un trabajo en el que tu vehículo juega un papel importante porque tienes que transportar las sí, cosas, sí. No sé la economía, si en este momento te tienes que comprar un vehículo que te compraste hace 5 o 6 años, ¿no? O sea, que no se, y que al final son los trabajadores los que están asumiendo el sacrificio. Pero eso siempre. Claro. No, con estas medidas, por ejemplo, de que no, si no tienes un coche en determinadas características, no podrás entrar en el centro de las ciudades, que es una manera de eliminar claro, los coches malos, o sea, la gente que tiene, los propietarios de esos coches. Claro, la gente trabajadora normal, pues ya, si ya habías conseguido tener la casa y tenerte ahí, buscar la vida más o menos para vivir, pues ya no puedes, porque no puedes llegar a ella, no puedes llegar al trabajo. Entonces eso, estamos en ese momento ahora mismo. Bueno, pero también hay que reivindicar un transporte público de calidad. Sí, eso es lo primero. ¿No? O sea, quiero decir que al mismo tiempo que planificas esto, tiene que haber una planificación técnica y una planificación social, de alguna manera, a quién va a afectar, cómo va a afectar, y una transición para conseguirlo. Pero creo que se están basando en el capitalismo. Es así, ellos lo único que ven es el número de coches de gasolina que han vendido, claro, de gasoil, de combustión, y lo que, como son una industria optimista de per se, piensan cuántos coches eléctricos vamos a vender, ¿no? Con este rollo, y el plan es, no deja de ser un coche individual, el transporte individual privado, digamos, el que está en claro, cuestión. O sea, que los problemas que conlleva el coche de combustión son los mismos que conlleva el coche eléctrico. Es sí, el número del espacio, del espacio, y ahora además le sumas un parámetro importante, que es la economía y quién puede acceder a su vehículo. Bueno, entonces, pero aquí estamos muy mal acostumbrados, Luis, que aquí estamos acostumbrados a dejar el coche en la calle. Yo me sorprendí, por ejemplo, en un viaje al Japón que hice, que la ciudad, incluso Tokio, que es la capital, es una ciudad enorme, no permiten que aparquen los coches en la calle. O sea, las pasan coches, pero no, nadie se para. O sea, no hay esa barrera entre la acera y la carretera que hay aquí, ¿eh? Entonces es más fácil, por ejemplo, para el reparto es fenomenal. Los repartidores que se paran, entregan y se van, pero nadie lo deja allí. Claro, y la ocupación del espacio solo se aparca en parkings, por ahí, ¿no? Sí. Y altura, sí, tienen unos parques en altura, y luego todas las casas están retranqueadas, las casas estas individuales. Por eso estos coches japoneses son tan chatos, porque es para que quepa para que les quepa delante de estas furgonetas que tienen, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, ¿no? Sí, estrechitas, así. Esas formas que parecen un poco de cómic japonés, porque son esos coches, incluso los mismos coches que hay aquí, pero como si los hubieran metido en un torno, ¿sabes? Para estrecharlos. A mí me gusta mucho, es una estética que me va. Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer da fossa. Ele é barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. Bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso, pá, que é um samba decente. Segura esta conversa, segura a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição, o samba empolgado. É um flamengão no estádio lotado. Turma da pesada que segura a parada. Isso é o famoso 16 toneladas. Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E já dei o meu recado, agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. Foi de cuca cansada, só dá confusão. Onda de pirado deixa a gente na mão. Por isso nem vem, não vai me encontrar. Agora estou na minha, pois estou devagar. Já disse o que queria toda rapaziada. I love é o 16 toneladas. Pues escuchábamos 16 toneladas de Noriel Vilela. Esa me la ha pasado el Pelu, que también me pasó la idea de los coches y alguna de las canciones que vamos a escuchar hoy, y me di tiempo a oírla. Nuestro asesor musical. Musical, el Pelu, que se lo sabe todo. Se lo sabe todo de músicas así curiosas. Y bueno, pues con lo que decíamos de coches, que se acaba lo que conocemos, así pues cada uno nuestro coche, nuestra libertad, que en realidad todo esa es la movida del sueño americano, de no sé qué, ahora pues habrá que inventar. Bueno, también porque los americanos tienen algo que nos falta, que es espacio. Claro. O sea, América es un sitio donde cuando uno va allí lo que ve es, da igual que sea América del Norte, América del Sur, es un sitio enorme, hay espacio, digamos, no hay problema de espacio, por eso tenían esos coches, por eso los coches de los americanos son de estos de los años 50, ¿te acuerdas? De esos que tenían los que quedan en Cuba, aún restos de esos, y los coches de los japoneses son así porque no tienen espacio. Y aquí, claro, aquí no podemos ir con esos coches tan grandes, ¿no? Claro, y aparte en Estados Unidos no tienen cascos viejos, ¿no? Es un país nuevo, no tienen las ciudades no están formadas por calles pequeñas, está ya pensado de otra manera, ¿no? Entonces, sí, pues, bueno. Ciudades medievales con coches son un desastre, no, que es claro. Lo del Carmen aquí. Que no podía sí. El Carmen, por ejemplo, desde hace 3 años que eliminaron los coches, parece un, no sé tú cómo lo ves, pero parece un sitio nuevo. Completamente. Pasaban 40.000 vehículos cada día. O sea, los espabilados que se atravesaban, mira que es enrevesado, es una ciudad medieval enrevesada, ¿no? Quien no conozca Valencia es, vamos, una ciudad del demonio. Como circular. Sí, está circular, que eran las antiguas murallas, pero había gente que aprovechaba eso para en vez de ir por la avenida. Claro. Y pues son unos 40.000. Medio... Entonces han pasado de 40.000 a 40, que esa cifra me ha impresionado. 40 que viven allí, que entran y salen, que hay un, son recorridos que tienen un principio y tienen un final, no puedes atajar ya. Pues esos 40 son los ricos de... Eso sí, eso sí. La gente que esos siguen utilizando, eso no les cambia nada. Y algunos de esos vehículos, pues hay que mirar también lo que cuesta producirlos, de lo que... Si sacas números es una ruina, ¿eh? Una ruina para el que vende, una ruina sobre todo para el que compra. Es de estas cosas que tan pronto... o sea, es un gasto ya, de ¿no? Un gasto continuo. Además, se ha complicado todo de una manera tan... Si aún lo usas todo el día, pero la mayor parte de la gente, precisamente porque se ha ido complicando, no lo usa todo el día. Es aquello claro. De, vamos, aquí hay quien encuentra aparcamiento lo deja tres meses. Claro, ahí. Si tiene sitio, vamos, yo no muevo el coche. No exactamente. Sé, mira. Si no, ya me lo llevo en la bici. Es que tú tienes dos coches. Un carrito, digas eso. Estoy aquí para defender los coches. Ah, no, bueno, coche, bueno es una que venías. Una furgoneta histórica que yo también puedo pasar bueno, al centro de las ciudades. Pues es un vehículo histórico porque es patrimonio, igual que se protegen las cosas, pues se puede. Es patrimonio, puedes proteger los vehículos y cuando ya no puedan, se prohíban todo, pues por lo menos esa furgoneta que tiene 30 años. Pues si echas las cuentas de la. El otro coche es que me lo encontré, como el que dices. Sí, te cayó en la cabeza. No muevo la furgoneta para determinar las cosas, pero bueno, somos dos en casa también. Pero sí, yo rompo la regla de que deberíamos tocar a un cuarto de coche o algo así, pues yo toco a dos, sí. Sí, bueno, pero yo te hago la media, ya arreglamos. Sí, por eso. Casi no, por eso no pasa nada. Y pero bueno, lo que decía, que de, no solo de tenerlo en propiedad, sino en el uso que le das y lo que cuesta producir ese vehículo en cuanto a materiales. Bueno, y la preocupación, yo lo digo desde el punto de vista individual del comprador, la preocupación que es tener un coche, joder, ¿dónde lo has dejado? ¿Dónde tal? El seguro, su... Vamos, a cagarse en todo. En vez de estas cosas, la gente, que yo tengo varios amigos que han sido de coche y se lo han dejado, ¿eh? Porque ya viven en ciudades y tal, y digamos, le pueden vivir tranquilamente sin coche, y te puedo asegurar que es una se han quedado relajados en ese sentido. Sí. Y bueno, en mi caso también he tenido que aprender para poder salvar esas situaciones de, pues eso, vehículos antiguos, averías, movidas, pues la mejor solución es o te compras un coche nuevo o aprendes mecánica, o eres rico también. Te has optado por... Todo el mundo se compra un coche nuevo y pues te has optado por aprender mecánica. Es un arte muy bonita, la verdad, muy lenta, requiere mucho, sobre todo aprender de cero. Si no sabes de nada, pues tienes que aprenderlo todo. Y a veces es lento, entonces cuando se rompe algo, pues cuando hablas de quebradero de cabeza, pues imagínate, pues tía, ya no es que digas, lo llevo al mecánico y me cuesta un dineral, sino que, hostia, a ver cómo aprendo ahora a arreglar esto. Pero bueno, vamos con la siguiente canción. Que es una mítica. Sí. No importa que te llamen dominguero, airados los taxistas al pasar. Mañana es fiesta y no recuperable. Ha de lucir un sol primaveral. San Marcos vuelve en la televisión. Milagroso, un infarto durará. Atentos al pronóstico del tiempo. Aguacero, chubasco temporal. Adelante, hombre del 600. La carretera nacional es tuya. Ya se levanta el héroe del domingo, ya ruge su caballo de metal, ya se jala la gorra y acelera, la ciudad queda atrás. Unas gotas de lluvia en la comida, no te preocupes, pronto escampará. Como se acoge a los niños que parece que la cosa va más. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Héroe del domingo cabizbajo, agarrota su piel contra el pedal. La lenta procesión camina al negro pozo de la gran ciudad. Mañana es lunes, la semana empieza. Fatigado el caballo de metal, triste figura porta el caballero. Doña Concha comienza a bostezar. Ahora no corras, Pepe, ten cuidado. Ese loco que viene por detrás. Hay que parar porque la niña tiene irresistibles ganas de bajar. Adelante, hombre del 600. Adelante, hombre del Bueno, pues ahí nos recordaba Moncho al puente. Lo dejaba claro, la carretera nacional es tuya, pues si tienes unos 600, claro. Moncho al puente con la de Santurce a Bilbao. Desde Santurce a Bilbao, Blues Band del año 73, una canción, sonaba fenomenal. Pues eso, da risa, pues que eso se ha acabado, o sea, que ya no te vas en tu coche y eres libre y vas por la carretera y puedes llegar a un montón de sitios y todo eso, ya no. Ya vivo. Bueno, pero todo eso era un poco pufo ya, Luis, ¿no? Hace mucho que no es claro. Así, quiero decir, ya de... Sí, pero la industria automovilística ya ha seguido, ¿no? Pero han vendido, le pasa un poco como ahora le pasa a la industria de los móviles, ¿sabes? Que ya han vendido todo en determinados territorios, ya han vendido todo lo que le... Hay unas medias de 2,5 móviles por persona en España, que es una cosa que yo que solo tengo uno, pues habrá alguien que tenga 4, me imagino, ¿no? Que a mí me impresiona siempre esas estadísticas. Y sí, en realidad se está trasladando un poco, no solo al coche, sino también a eso, al móvil y a todo eso, ¿no? El capitalismo en su momento. El móvil un poco es el nuevo coche. O sea, ya venden unos móviles carísimos y la gente se lo... He visto las estadísticas, un mapa con las estadísticas de uso de iPhone, que yo me creía que era una cosa minoritaria, pues como cada vez que consultas una estadística estaba totalmente equivocado. En países como Estados Unidos o Francia supera el 70% del parque, o sea... Vende Apple el 70% de los móviles. Allá no. En España creo que llegaba, era de los más bajos, un 22, un 23, que a mí personalmente me parece altísimo, ¿no? Sí, yo pensaba que en general era algo así, ¿no? Residual. Sí, sí. Que era pero es en España diferente que en el resto de los países. La gente se gasta mucho dinero en el móvil, es decir, se gastan entre 500 y 1000 euros en un móvil, ¿no? De hecho, si lo piensan fríamente, lo usan más que el coche, ¿no? Sobre todo esta gente que lo usa, ¿cómo es? 24/7. Claro, ¿no? Y te lo puedo guardar en el bolsillo. Arreglarlo y eso cosas, también se hace muchas problema, cosas por ahí. Pero tiene sus ventajas. Pues sí, creo que. Se puede aparcar en el bolsillo, sí, eso está. Pues eso tiene la bici de bueno, que es un vehículo que lo puedes meter en casa, en eso es imbatible. Sí, ¿no? La verdad que sí. Y la relación peso, dinero, todo. O sea. Sí, sobre todo lo que te da. Lo vi como ejemplo el otro día. Era un programa sobre. Un programa raro. Sobre estos exoesqueletos que tienen para la gente que tienen problemas de movilidad y tal. Están desarrollando los exoesqueletos y también los están usando en. Las explotaciones mineras, como para levantar, para mover cosas y tal, gente dentro, ¿no? Y entonces, para explicarlo al público, que éramos que estábamos viendo el programa, que era un exoesqueleto, ponían como ejemplo la bicicleta, que es un exoesqueleto que permite que alcancemos una velocidad, se integra totalmente con el cuerpo, lo propulsas tú, lo controlas tú, pero te multiplica la velocidad a la que puedes ir. Es muy buen ejemplo, ¿no? Sí. De hecho, es un poco también esto quiero decir un poco hoy, que por un lado va el capitalismo con sus ideas y también te venden bicicletas y eléctricas y patinetes, bueno, hasta los patinetes y todo eso que se daría para ahora otro. Ahora hasta las marcas de coches están empezando a sacar bicicletas. Claro. Que eso sí que es significativo, ¿no? Y todos esos... técnicamente algunos de esos vehículos pues sí tiene sentido, ¿no? Que todo el mundo tenga una bicicleta, siempre la vas a usar, si la vas a usar y para un montón de cosas, creo que eso tiene sentido, ¿no? No te vas a endeudar mucho, o sea que son cosas que es realmente viable, pero un coche bueno, es un vehículo mucho más barato, claro, no tiene tantos problemas mientras lo mantengan en este sentido, que no haya papeleo alrededor de ello, ni seguro ni nada, eso es fundamental para que la gente lo use, y luego es un vehículo autopropulsado, que por eso no tiene impuestos ni nada, ¿no? Frente a este cochismo que lo que quiere es que paguen seguro, que no. Es un vehículo autopropulsado y que no contamina, es decir, tú te lo guisas, tú te lo comes y además te lo metes en casa, ¿qué más quieres? Sí, son todo ventajas. El único problema es que te lleve un coche por delante. Sí, bueno, y pues a distancias a partir de determinados kilómetros empieza a complicar, pero para una ciudad, cualquier ciudad... Hasta los 5 kilómetros, ¿no? Sería lo adecuado. Sí. Hasta los 5 kilómetros puedes llegar si te lo tomas tranquilamente, sin... Pasa que aquí la gente se pone en la bici y parece que está haciendo el Tour de Francia, macho. Que yo los veo que... Entonces, tampoco es necesario... Sí. A mí me gusta ir, por ejemplo, más por las mañanas en plan disfrute. Aquí que hace bueno, pues que me dé el aire, paso por delante de tu casa, pienso, Luisito aún está durmiendo. Siempre estás durmiendo, te decir. Sí, bueno, últimamente no te creas. No. the Jaguar. I bought it in Primrose Hill from a bloke from Brazil. It was made in 59 in a factory by the Tyne. It says Morris on the door, the GPO owned it before. I drive in it for my job, the governor calls me a slob, but I don't. I've been driving in my car. It don't look much, but I've been far. I drive up to Muswell Hill. I've even been to Selsey-ville. I drove along the A45. I had a wrap 258. This copper stopped me the other day. Your mistake, what could I say? The tyres were a little worn. They were okay, I could have sworn. I like driving in my car. I'm satisfied I've got this far. Driving in my car, de Madness, un clásico. ¿Con efectos especiales? ¿Quién era? Madness. Madness, no lo había reconocido. Y pues es eso, es el sueño, pues de ahí tenías tu coche y te ibas por ahí a los conciertos o con los colegas, o sea que en realidad sí que en algunos momentos sí que ha significado, pues, bueno, y sobre todo en el mundo rural. Aquí en la ciudad, pues más o menos puedes acceder a un montón de cosas, pero si estás ahí perdido en... En el mundo rural es imprescindible. Claro, ahí el transporte público desaparece y básicamente en cualquier pueblo pequeño no puedes volver. O sea, si te vas por la mañana tienes que pues estar 2 o 3 horas en la ciudad y a las antes de las 5 es el último tren de vuelta allí y luego tienes que, si ya vives fuera del núcleo del pueblo, que vives en el campo, ya, o sea, es imposible. Sí, vivimos mucha más gente en la ciudad que en los pueblos, ¿sabes? Claro. Ya hay un porcentaje. Entonces, si vives en una ciudad, es mala idea tener un vehículo. Sí. Es mala idea, la mayor parte de la gente que yo conozco los tiene aparcados y no los usa. Y eso genera igual los usa 2 veces al mes o algo así, ¿no? Claro, a no ser que lo necesites para trabajar, no es algo que te puedas permitir tampoco, porque lo vas a usar. Si es que, pero como tienes, no te deshaces de él, estás acostumbrado a ese recurso, ¿sabes? Es difícil dar el paso de decir, me voy a quedar sin coche. Que además el mercado no te lo facilita. ¡Ay! We'll be right back. sinners' backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars are out tonight. Under a bright and hollow sky. Over the city's rip at sight. And everything looks good tonight. And I'm singing la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Get into the car. We'll leave a passenger. We'll ride to this city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. Stars made for us tonight. All right, get out of here. Over passenger, how he rides. Yeah, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sign in hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides along the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. It just belongs to you and me. Let's take a ride, see what's mine. Things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Escuchábamos The Passenger de Iggy Pop. Temazo. Temazo, sí. Por eso, le he puesto porque es un temazo, pero desde que vi un documental que al Iggy Pop fardando de un sofá de decenas de miles de dólares, dije, pero este tío, ¿de qué va? Él decía que no, que da igual, que una cosa es la imagen. Gigi puede hacer lo que le dé la gana. Pero tío, que hacerte ahí un sofá de piel de... Oye, uno no es estrella de rock and roll para vivir modestamente en una cabaña. Tienen, bueno, que hacer su figura. Que sé, que te lo ponga de polipiel o de algo, pero de un animal carísimo ahí, vamos, que seguro que tiene un coche ahí de estos, como el de la siguiente canción, de Gatillazo, la de Pijos Power. Allá va. Pues ahí escuchábamos a Gatillazo con... Pijos Progress. Pijos Power. Powers. Sí. Powers. Ah, sí, pues eso. Que la es el grupo de Evaristo, ¿no? Sí, después el de Apoyar Records. Con la letra, la verdad es que el hombre este siempre está sembrado, ¿eh? Siempre tiene ahí que le busca, pues eso. Eso aquí somos muy pro Evaristo. Sí, sí, en realidad. Y mira que tiene cosillas que, bueno, mejor no hablar, pero... A todos le sacas tema. Sí, sí, pero... a todos le sacas pega. Muy perdón. Bien, muy bien, muy bien. El Evaristo y unos temazos que te cagas. Y en directo también, la verdad. Ha tenido un revival del año pasado. No sé, ¿te enteraste que hicieron una gira de despedida por toda España? Sí, estuve aquí en el de Valencia también. Llenó la Plaza de Toros. Sí, sí, en eso estaba. Sí, impresionante. Sí, sí, sí, lo que pasa es que igual no es... Miras todos los que estábamos allí y decías, joder, si ¿Fuiste tú a ese concierto? Sí, sí. Si todos los que estábamos allí entendiésemos un poco las letras y estuviésemos todo lo que está cantando o lo viviésemos de alguna manera, habríamos mucha gente allí, pero parecía que no, que es que eso creo que ya le gusta a todo el mundo. Entonces, le gusta a todo el mundo, sí. Madre, no sé, o muchos hayan, por lo típico, han cambiado, ¿no? De punk de joven a burgués de mayor, ¿no? Ya, todo, sí. Todo ese rollo. El tiempo que pasa, nos vamos poniendo viejos. Y bueno, se nos va acabando el tiempo, pues los coches, pues eso, que al final cosas de pijos y ahora... Una ruina, ¿no? Ruina y sí. Una ruina en decadencia, afortunadamente. Sí. Y da igual que sea de compresión, de combustión... No sabemos lo que vendrá, pero peor que esto no puede ser. Pero el sí, peor digo, ¿no? Lo mismo. Yo creo que pues sí que puede ser peor todavía. Porque, sí, sí, sí. Sí, porque todo eso conlleva... Que técnicamente no está claro eso. Entonces, si van por delante ahí los capitalistas a hacer dinero, pues eso no va a ir bien. Entonces, pues yo creo que eso va a acabar mal. Lo del coche, porque ya es una idea que no tiene sentido, ni de combustión, ni eléctrico. Lo damos por cerrado ese capítulo. Sí, sí. Y el programa de hoy también. Sí, y nos despedimos pues con Continental Auto, de ese álbum Música de Automóvil. Que mucho juego te da, que tanto juego sí, te da. Creo que la he puesto ya todas. Con esto ya no puedo volver a poner ninguna canción de ese álbum porque son todas buenísimas. Bueno, nos alegra que lo vuelvas a poner, Luis. No, hay que repetir, no hay que repetir. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Alfonso. Y aquí estuvo Luis a la voz. Micrófono.